Desde que te fuiste, esta casa se volvió maldita. Necesito salir, necesito que algo llegue a mi vida, tan inesperado y necesario como lluvia de mayo. Hoy llevo más de media hora en mi ventana. Llegó el invierno, la calle está mojada. En esta casa la humedad está cantada. Maldita casa, maldita cama. No me hizo falta más de un día para darte. Todo lo mío fue tuyo en una tarde. Aunque yo mismo me di cuenta, no importaba. Yo me entregaba, me entregaba. La humedad está cantada. Maldita casa, maldita cama. No me hizo falta más de un día para darte. Todo lo mío fue tuyo en una tarde. Aunque yo mismo me di cuenta, no importaba. Yo me entregaba, me entregaba. Y ahora no sé qué hacer. Está me muero, me muero, me muero. Agua de mayo para mí. Qué impredecible hasta el final. Ves cómo me araña la piel. Yo no sé qué será, yo no sé qué será. No quiero tocarte ni en canciones. Sombra de un cuerpo, sombra de un hombre. El viento trae aromas que a ti me recuerdan. Mi mente me traiciona aunque no quiera. Me estoy volviendo loco casi por segundo. Maldita casa, maldito mundo. Y ahora no sé qué hacer ni estar sin ti. Me muero, me muero, me muero. Agua de mayo para mí. Qué impredecible hasta el final. Ves cómo me araña la piel. Yo no sé qué será, yo no sé qué será. Será.